ves que la danza ferro al rojo, mismo color que me alojó, mismo color que me alojó, mismo dolor que me arropó, como pelota de frontón, rebotamos en más de un colchón, tú modelando cerca de Hong Kong, yo viajando por todo México, se siente raro aquí en el centro, me hicieron daño pero no entró, ninguna chica como tú no, conozco de Marte y de Neptuno, nos perdimos entre el humo, tragos y curas pa'l humor, nos mantiene cerca la luna, nos mantiene juntos aquel amor, si te quedas aunque me veas muerto, estar en la tierra y tu viento, en tu espacio y tu tiempo, voy despacio en el tempo, este hombre se contentó, cuando otra vez contempló, lo que tú llamas cuerpo, lo que yo llamo templo. Casi se te cae el vaso, cual atuendo que te pones me pone muy pelmazo. Sé que te falta un papá como yo que te pese en cuanto. Escucha al instante y te encuentre por no andar buscándote. Ven, tenemos una charla pendiente y como no te paso un té. Y sin velos en los dientes como unas 6 horas de motel. Como cuando unos adolescentes como te reencontré. Ven, tenemos una charla pendiente, como no te paso un té. Y sin pelos en los dientes, como unas 6 horas de motel. Como cuando unos adolescentes, como te reencontré. No has cambiado mucho desde aquel año, ya pasaron 5 del otro engaño. Esa sonrisa claro que la extraño, no había fumado contigo es extraño. Todavía me derrites como el estaño, no somos transparentes. El vidrio que hay entre tú y yo, pero mira estos párrafos son tuyos. Eres una niña pa' este muchachón y evidentemente me sorprendió despertar a un lado tuyo, a una cama de distancia. Toparte de nuevo no es coincidencia, este caso nunca fue confidencial, así que no digas que fue un accidente. Ponte a contar nuestras convivencias. Pasa que en ocasiones opacas chicas aún más lindas que tus amigas. Estaba pensando en tres casas, una quinta y otra en Argentina. Yo allá en el cuarto, haciendo miles, yo no sé muy bien cuánto, tal vez 1 millón. Aquí la distancia fue la sustancia para juntarnos otra vez. Frente a una estancia para la abundancia de este reencuentro. Y yo no sé para dónde va, yo no sé. Yo no sé para dónde va, reina, no sé. Ven.